certeza. Te perdí y no sé por qué, si jamás yo te traicioné. Ven aquí, dime la verdad, yo sabré entender. Me duele el rechazo, me hiere en el cuerpo y la decepción. No tengo tus besos, me siento perdido.